Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo del día lunes 4 de marzo del 2019. A esta hora ya está casi las 2:30 de la tarde, resumen deportivo. Hoy vamos a resumir al Club de Fútbol Talavera, esa segunda vez, grupo número 4. Recuerden ustedes que el pasado fin de semana no hubo Liga Nacional de Fútbol Sala ni en primera ni en segunda división por esa participación de los equipos clasificados en la Copa de España, cuyo ganador final y campeón fue el Barcelona, que derrotó en la jornada finalísima de ayer al Pozo de Murcia. Lo que quiero decir es que el Soli Fútbol Sala Talavera no tuvo jornada, sí lo tiene este próximo día sábado 9 a las 6 de la tarde en el Polideportivo 1 de mayo ante el Bisonte Castellón. Allí, por supuesto, estarán los micrófonos de Deportes 95.0 la FM, oíd Radio Talavera la Reina y Comarca para retomar nuestras retransmisiones de la segunda división de la Liga Nacional del Fútbol Sala. Bienvenidos entonces a este resumen deportivo del día lunes. Y comenzamos de inmediato nuestro programa con el resumen a las 2 de la tarde y 2 minutos de este día lunes. Como comentábamos en el comienzo de nuestro programa, vamos a resumir esa jornada 27 que nos dejó la segunda vez el grupo número 4 del fútbol español y la participación del Club de Fútbol Talavera. Un Club de Fútbol Talavera que, como lo anticipábamos y escuchábamos la semana recién pasada, el miércoles pasado, el viernes pasado, en la previa del fin de semana, llegaba con muchos problemas, con muchas bajas. 7 jugadores se perdían el partido ante el Badajoz. Escuchábamos también en nuestro programa el viernes recién pasado, en esa previa, a Mario Gómez Talaverano, jugador del Club Deportivo Badajoz, que nos decía que ellos iban a llegar con todas las armas para tratar de ganar ese partido ante un difícil rival, nos decía Mario Gómez, como era el Talavera, y sin duda que al final llegábamos a la conclusión en la misma entrevista que seguramente el Talavera iba a jugar con una defensa de 5, lo cual aconteció, y que obviamente favoreció a los de Fran Alcoy para traerse un punto que vale oro ahora mismo en esa tarea y deber a cumplir por parte del Club de Fútbol Talavera, que no es ni más ni menos que la permanencia en la categoría. Vamos a escuchar entonces a Fran Alcoy, entrenador del Club de Fútbol Talavera, que de esta manera resumía ese empate de 5 goles ante el Badajoz el pasado día sábado, en ese partido que convocaba a los de Talavera de la Reina. Positivo, siempre que sales a jugar fuera de tu campo y puntúas, es positivo, más en un campo como este. Un buen equipo en una situación buena y al final, pues bueno, lo valoro muy positivo. Venimos de ganar nosotros en nuestro campo y siempre puntuar fuera es importante, valorando pues la cantidad de adversidades que nosotros traíamos a este partido. Al final venías con 7 bajas y el equipo ha tenido buena respuesta. Creo que el punto es justo y merecido. Ha sido un partido muy igualado. Un poco mejores ellos en la primera parte que nosotros, han dispuesto de poco, pero de algo más que nosotros. Sin embargo, en la segunda hemos sido nosotros, lo hemos tenido más controlado y ha sido más nuestra. En general, ha sido un partido de pocas ocasiones. Creo que justo el resultado y al final, si alguien hubiera marcado, pues se hubiera llevado el partido. El campo no ayuda a nada, está en malas condiciones, salta muy mal el balón y ya la segunda parte se había quedado seco. Y con lo cual hay que valorar el punto positivo, porque hemos vuelto a sumar un punto más para el objetivo y puntuarse en un campo difícil. Defensa inédita, centro del campo casi también inédito, bueno, supongo que también para el trabajo de toda la semana, que ha dado sus puntos de satisfacción. Claro, al final traes 7 bajas y tienes que intentar, pues bueno, acoplar al equipo, ¿no? Sobre todo teníamos muchos problemas atrás, porque con la lesión de Juan Ramos perdió un central y ahora con la de Rubén, pues también, ¿no? Y andas un poco cojo ahí. Y entonces creo que ha jugado Sedeño hoy, que vino en el mercado de pierna contento, ha mostrado un nivel alto y para eso están las plantillas, para cuando tienes bajas, pues que entren y respondan. Teniendo en cuenta la segunda mitad que habéis tenido el balón en buena parte de los minutos, ¿No creen que el equipo a lo mejor ha pecado de conformista, transitando el balón en vez de irse un poquito más hacia arriba? Sí, no de conformista, hemos confundido lo que había que hacer. Al final hemos tenido el balón, pero hemos pecado de demasiados pases horizontales y demasiados pases hacia atrás. Y al final había que jugar un poco más adelante, sobre todo cuando robas, recuperas y buscar más la profundidad. No es que lo hayamos planteado así, pues mira, pues que al final hay ciertas cosas que las haces y no son las que planteas. Pero si hubiéramos jugado en vez de tan horizontal o tantos balones a los centrales, un poco más en vertical a la profundidad, creo que les hubiéramos creado más problemas, porque yo la segunda parte han estado un poco a merced nuestra. La primera han tenido más situaciones. Tampoco es que hayan apabullado, porque creo que nosotros tácticamente hemos hecho un buen partido, pero si la segunda, con un poquito más de profundidad, quizá pues hubiéramos hecho algo más. Ha acabado con defensa de 5, supongo que para tapar los centros laterales, que era lo que más estaba sufriendo el equipo, ¿no? Pues hemos jugado con defensa de 5 al final, todo el partido. Bueno, ellos tienen dos puntas, Francis Eder, que mediatiza mucho a los centrales, y dos extremos, sobre todo Oscar y Gol. Yo me esperaba a David en la alineación, que te someten mucho, muchos unos contra unos, muy verticales, laterales muy largos, sobre todo Candelas y tal, y al final te exigen mucho por fuera. Tienen una transición buena por la velocidad que tienen, y el objetivo era estar mejor cubiertos y tener balón, para defender con balón también. Porque hace calor a las 4 hoy y el campo es grande como el nuestro, y ahí, pues bueno, al final, si haces un partido de ida y vuelta, ellos tenían más posibilidades que nosotros. Hemos tenido más control de partido, pero lo que se trata es de puntuar y... Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 9 de marzo, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Pisontes Castellón. Así escuchábamos entonces las declaraciones del míster de Fran Alcoy una vez finalizado el partido en esa rueda de prensa ante el Badajoz el sábado recién pasado. Buen punto, insistimos, punto de oro para los de Talavera de la Reina. Lo conversábamos también la semana pasada con algunos protagonistas del Club de Fútbol Talavera y con los chavales también del Club de Fútbol Talavera del Nacional Juvenil, que ahora mismo para todos es conocido que cuando tú necesitas los puntos, obviamente importa poco el jugar bonito, dar espectáculo, lo que importa ahora mismo es seguir puntuando, no dejarse puntos en el camino, porque el Talavera no lo tiene fácil, si bien ahora respira, tiene partidos complicados aún en casa y fuera de ella. Todo lo que sea sumar, bienvenido sea para una temporada que para nosotros, desde nuestro punto de vista, es positivo en lo deportivo para el Club de Fútbol Talavera. Para nadie es un misterio que el deber a cumplir y la tarea principal es la permanencia, con uno de los presupuestos más bajos de esta competición y de este grupo. Así es que, por ahora, así están las cosas para el Club de Fútbol Talavera, esperando poder recuperar efectivos para lo que viene en las próximas jornadas, comenzando este fin de semana ante un rival complicado, como va a ser la visita del Real Murcia este fin de semana en el Municipal El Prado. Vamos a revisar entonces los resultados que nos dejó la jornada 27 del grupo número 4 de la segunda B del fútbol español. Sevilla Atlético 1, Don Benito 1, Atlético Malagueño 0, UCAM Murcia 3, Almería B 0, Jumilla 1, Melilla 1, Cartagena 2, Badajoz 0, Club de Fútbol Talavera 0, Ibiza 1, San Fernando 1, Recreativo 2, Elegido 0, Villanovense 0, Linense 0, Atlético Sanluqueño 1, Granada B 1. La clasificación de este grupo número 4 de la segunda B la sigue encabezando el Cartagena, líder con 59 puntos, segundo clasificado UCAM Murcia con 54, tercero Recreativo con 51, cuarto el Melilla con 49, al igual que el San Fernando, sexto Linense con 41 puntos, al igual que el Ibiza y el Badajoz, se queda octavo el equipo extremeño por ahora mismo, noveno el próximo rival del Club de Fútbol Talavera, el Real Murcia con 39 puntos, décimo el Marbella con 36, al igual que el Jumilla, en la duodécima posición de la clasificación, en contra encontramos al Club de Fútbol Talavera, por ahora 6 puntos de la salvación y de la permanencia en este grupo y en la segunda B, con 34 puntos los de Flan Alcoy, 13º clasificado, la Sevilla Atlético con 31, el Granada B tiene 29 puntos, al igual que el Don Benito, ya la parte baja de la clasificación, el Villanovense con 28, el Atlético Sanluqueño con 28, anteperúltimo clasificado, lugar 18, elegido con 27, penúltimo el Almería B con 19 y cerrando la clasificación, lugar 20, el Atlético Malagueño con 17 puntos. La próxima jornada será la número 28 de este grupo número 4 de la segunda B del fútbol español y tiene programado los siguientes partidos, partidos que ya comienzan. No definitorios, no decisivos, pero muy importantes entrando a una recta final de esta segunda B, esta temporada 2018-2019. San Fernando jugará ante el Ejido, el Jumilla hará lo propio ante el Atlético Malagueño, UCAM Murcia, Melilla, Cartagena, Sevilla, Atlético, Don Benito, Atlético Sanluqueño, Granada, Villanovense, Linense recibe al Badajoz, el Club de Fútbol Talavera en el Prado, al Real Murcia, Marbella, Ibiza y Almería B recibe la visita del Recreativo. Así están las cosas para el Club de Fútbol Talavera, en ese resumen que nos parece ha sido positivo, independiente a que Gianni, el portero, haya sido una de las figuras del equipo, que el Badajoz se haya propiciado opciones de gol sobre la portería talaverana. Lo importante es que este Club de Fútbol Talavera, cosa curiosa, recibe pocos goles, cuesta mucho y se quejan de aquellos rivales marcarle goles al Club de Fútbol Talavera, lo que habla positivamente de ese aspecto del defensivo que es tan importante en el fútbol, tanto en la segunda B como en el fútbol profesional. Así es que la preocupación ahora mismo de Flan Alcoy es poder recuperar efectivos, como decíamos anteriormente, recuperar esos 7 jugadores, si no son los 7, por lo menos la mitad, y tener una plantilla adecuada para enfrentar lo que viene. Por supuesto, siempre va a ser importante la convocatoria como chavales David Dorado, Nacho Díaz, que estuvieron en el pasado fin de semana en la convocatoria, anteriormente David Serri, debido a esa muy buena actuación, de la cual ya estaremos hablando durante esta semana del Nacional del Club de Fútbol Talavera, que ganó su partido, aprovechó bien la caída del Manzanares ante el equipo juvenil del Toledo, ya está en esos puestos, ya peleando el título, como podría decirse, porque estaba a 6 puntos el juvenil nacional del Talavera de los primeros clasificados del Albacete y el Manzanares, aprovechó la caída del Manzanares, el equipo de Dani Pino se queda a 3 puntos nada más a tiro de cañón del líder que es el juvenil del Albacete. Este paréntesis para destacar lo bien que se está trabajando en la cantera del Club de Fútbol Talavera y por sobre todas las cosas con esta generación que creemos nosotros le puede dar mucho al Club Blanquiazul en un futuro no muy lejano. Partido ante el Real Murcia este fin de semana. Puntos importantes, muy muy importantes como todos cada fin de semana, pero aún más porque como veníamos comentando nosotros los últimos programas, en la última semana, los últimos días, se entra a una recta final en donde el Club de Fútbol Talavera debe seguir resistiendo para luchar por la permanencia otra temporada más en la segunda B. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 9 de marzo, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Pisontes Castellón. Y si hablábamos de baja de jugadores tocados, el Solis Fútbol Sala Talavera también pretende esta semana en el reinicio de entrenos con miras a ese partido, según escuchábamos esta cuña publicitaria ante el Bisonte Castellón, poder recuperar a jugadores que han estado tocados, como el portero Rafa Luque, como Chino, que se ha perdido ya varios partidos, Sergio también, que se perdió el partido en Murcia, por temas personales, también jugadores que no han podido actuar y el Solis Fútbol Sala Talavera este fin de semana también, al igual que el Club de Fútbol Talavera, tiene un partido importantísimo ante el Bisonte Castellón. Tan importante es el partido de este día sábado que yo creo va a determinar en qué situación se va a colocar en la parte final de la competición el Solis Fútbol Sala Talavera. Si ya va a confirmar su permanencia una temporada más, que lo tiene muy muy cerca, está muy cercana esa posibilidad de ya confirmar este fin de semana, si es que gana el Solis Fútbol Sala Talavera y le acompañan también otros resultados que sean negativos para los equipos que vienen por detrás del club de nuestra ciudad, la permanencia, confirmar que va a jugar un año más en Segunda B, o esa posibilidad matemática, porque no olvidemos que matemáticamente el Solís Fútbol Sala Talavera aún tiene posibilidades de meterse a los playoffs para tener una posibilidad de jugar esa oportunidad de estar el próximo año en Primera División. Matemáticamente aquella posibilidad existe, y también matemáticamente, obviamente, también existe la posibilidad para confirmar la permanencia una temporada más. Así es que se nos presume que va a ser un partido muy importante este día sábado, como todos, como cada fin de semana. Una frase que se utiliza mucho, que todos los partidos son importantes, que hay que ir partido a partido, que cada semana lo que importa es sumar y no perder, pero sin duda que es así la situación para los dos equipos de nuestra ciudad, tanto para el Club de Fútbol Talavera como para el Solís Fútbol Sala Talavera en el análisis de este último. Va a ser muy importante este partido, como también lo va a ser el próximo, el 16 de marzo, cuando tenga que viajar a Tenerife para jugar con el último clasificado. Son puntos muy importantes estos 6 que se juega el Solís Fútbol Sala Talavera con miras a confirmar una temporada más su permanencia en la competición de la Segunda División. 2:16 p.m, nos vamos a las artes marciales, al karate, porque Sandra Sánchez ha sumado en Salzburgo otra victoria en el circuito internacional. La talaverana continúa con su racha de victorias al imponerse en el torneo de la Serie A del Salzburgo, Australia, del circuito mundial de karate, en tanto que su compañero Damián Quintero se colgó la plata. Sandra, la campeona mundial este 2019, la talaverana, había sido segunda en París y subcampeona en Dubái. Ganó en la competición austríaca al imponerse en la final de kata por 3-2 a la japonesa Kyui Shimizu, mientras tanto que Quintero no pudo en la final y perdió por 0-5 con el también japonés Kiyou Shimizu. Vale decir, el equipo femenino de kata se logró colgar la medalla de bronce, mientras que el oro fue para Italia y la plata para Australia. Sigue las buenas noticias, afortunadamente, para Sandra Sánchez en lo deportivo. No así en lo administrativo institucional, porque todos nos vimos sorprendidos hace un par de días atrás cuando se confirmó por parte del Comité Olímpico Internacional que el karate, que las artes marciales, se van a quedar fuera de las Olimpiadas de París en Francia el 2024. Las tenemos aseguradas, como quien dice, el próximo año, el 2020, en Tokio, Japón. Qué lindo, qué bonito sería tener a la primera deportista talaverana, al primer deportista de Talavera con una medalla, sea de oro, de plata, de bronce. Decíamos lo mejor para Sandra porque se lo merece, en unas Olimpiadas. Ya me imagino los titulares, ¿no? Por primera vez un deportista de esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina, de esta ciudad, pueda colgarse una medalla olímpica. Estuvo muy cerca Paco Cubelos, a quien saludamos de nuestros micrófonos allí en Londres 2012, y tiene su merecido diploma el talaverano. Entonces son buenas noticias en lo deportivo, pero no tanto así en lo administrativo, por parte de una situación que se escapa a la decisión de los deportistas. Al respecto, en las últimas horas hemos captado este audio del canal televisivo Movistar Plus, donde hablan los afectados, donde habla Sandra Sánchez, donde habla también su compañero Damián Quintero, porque sin duda fue una noticia que le ha sentado mal a estos deportistas y que les tiene muy preocupados y un poco también, no vamos a decir bajo de moral, porque ya estáis viendo que deportivamente sigue dando la cara tanto Damián como Sandra, pero que sin duda les ha sorprendido tanto como a nosotros. Bueno, no me gusta hacer de menos a ningún deporte, creo que si han entrado cumplirán sus requisitos, pero lo que no entiendo y lo que nos preguntamos todos hoy es por qué el karate se queda fuera, porque creo que cumplimos todo como deporte, como los valores que transmitimos, y creo que es la base un poco del olimpismo. La base del olimpismo, decía Sandra Sánchez, que se ha quedado preocupada y, por supuesto, con esa sensación amarga de no poder estar, ya confirmado por parte del Comité Olímpico Internacional COI, en esas Olimpiadas de París, en Francia, el 2024. Así las cosas. Siguen los buenos resultados, siguen sin duda esos méritos deportivos y siguen también esos éxitos deportivos para la deportista de Talavera de la Reina. Zapatitos amarillos. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solís Fútbol Sala Talavera. Con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 9 de marzo, 18:00, Solís Fútbol Sala Talavera, Pisontes Castellón. Continuamos a las 2 de la tarde y 21 minutos con este resumen deportivo local, nacional e internacional en deportes. Hoy de Radio Talavera La Reina y Comarca a través del 95.0 de la FM. A esta hora nos corresponde darnos una vuelta por España y el mundo para escuchar los correspondientes resúmenes deportivos en este día lunes 4 de marzo del 2019. Nos quedamos en casa, nos quedamos en España. Vamos a revisar las noticias del resumen deportivo nacional para este comienzo de semana. El Barcelona Lasa, líder de la Liga Endesa, cayó por 71-70 en la pista de Lucán Murcia Baloncesto en un final de infarto y en el que los locales, tirando de orgullo y casta, truncaron su racha de 9 derrotas consecutivas y tomaron aire en su pelea por la permanencia. Llegaban los culés lanzados, volvían a la competición liguera después de conquistar la Copa del Rey de Baloncesto y de haber vencido también los dos choques de la Euroliga disputados desde la consecución de ese título, y el arranque de este domingo dejó la sensación de que no aflojaría. El primer cuarto estuvo claramente dominado por el cuadro catalán. De hecho, el 3-2, tras un triple anotado por Obier Soco, fue la única ventaja local en un periodo en el que los azulgranas impusieron su poderío físico y su vigor defensivo, mientras que Lucán vivía de sus tres triples en estos 10 minutos. El encuentro se encaminaba hacia un final de infarto y aunque Lucán, con Askia Booker asumiendo la responsabilidad, cobró 4 tantos de renta, 64-60 en 4 minutos del final. Todo se va a declinar casi en una cara o cruz. Ya dentro del minuto final, con 71-70, Milton Doyle falló 2 tiros. En otra parte de la cancha, Kevin Pangos y Kuric, ambos en los últimos 5 segundos, también marraron sus lanzamientos, por lo que se mantuvo esa mínima ventaja favorable a los locales ante la doble sensación de euforia y alivio para su sufrida afición. Enhorabuena entonces a Lucán Murcia Baloncesto y ese triunfo por 71-70 en la Liga de Baloncesto ante el Barcelona. Donde sí brilló el Barcelona fue en el fútbol sala, ya que es campeón de la Copa de esta especialidad deportiva 6 años después, gracias a que tiene quizá el jugador más en forma del mundo, Ferrao. El enorme pívot brasileño ha cargado en todo momento con la responsabilidad y no falló en la final, donde fue una auténtica pesadilla para un Pozo de Murcia que también sale reforzado de esta Copa, pero que se lleva el sabor amargo de no poder levantar un título que hubiera reforzado el proyecto de su nuevo técnico, el argentino campeón del mundo Diego Giustosi. Pero esta vez es Andreu Plaza, el dueño del banquillo azulgrana, el que logra una Copa con el que asentar su estancia en el banquillo del Barcelona Lasa Fútbol Sala. La primera parte arrancó con claro dominio azulgrana. El Pozo de Murcia salió bien planteado, con ideas, incluso avisó por medio de Alex, pero poco a poco el Barça fue tomando el control y acumulando ocasiones. En concreto, hasta 3 lanzamientos a los postes por medio de Ferrao, que comenzaba con una media vuelta al larguero su exhibición. Esa superioridad desembocó en el 0-1 de Ferrao. El pívot de Chapecó, como en el resto de partidos de esta Copa, abría la lata. El Pozo trató, intentó, buscó, pero al final el triunfo merecidamente fue para el Barcelona en esta Copa de España de fútbol sala. El Campeonato de España de Ciclismo en Carretera 2019 se va a disputar en Murcia. Así lo han anunciado en una rueda de prensa celebrada en la capital murciana. La consejera de Educación, Juventud y Deportes de la región de Murcia, Adela Martínez Cachá, entre otras autoridades. El presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Luis López Cerrón, y el presidente de la Federación de Ciclismo de la región de Murcia dieron a conocer esta noticia, indicando que el campeonato, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de junio próximo, volverá a reunir a lo más granado del pelotón nacional, con especial foco en el murciano Alejandro Valverde, actual campeón del mundo, que será homenajeado por parte de la Real Federación Española de Ciclismo en dicha ocasión y las distintas instituciones murcianas que hacen posible esta cita. Esas fueron las noticias del resumen deportivo nacional en deportes. Hoy Radio Talavera de Reina y Comarca para este día lunes 4 de marzo del 2019. A las 2 y 24 minutos nos damos una vuelta por el mundo y escuchamos y recibimos las noticias del resumen deportivo internacional. Fue la medianoche del domingo cuando se confirmaron los rumores que acercaban a Pau Gasol a los Milwaukee Bucks. El internacional español rescindió hace 2 días su contrato con los Spurs tras mostrar su descontento por la falta de minutos. En ese momento se abrió el abanico de los Bucks, según adelantó Adrian Wojnarowski de la cadena norteamericana ESPN, y finalmente será el próximo equipo en el que va a jugar. El pívot de San Boy, que llevará el número 17, recalará en la franquicia que posee el récord actual de la NBA, 48 victorias y 15 derrotas, un bloque en el que podría haber cumplidas todas sus expectativas, jugar más minutos y poder competir por el que pudiera ser su título anillo. Además, va a compartir vestuario con uno de los candidatos del MVP de la temporada, Giannis Antetokounmpo, y con su compañero de selección Nikola Mirotic, con el cual ha reconocido el pasado sábado que tanto el griego como él veían necesaria su incorporación. Jornada final de domingo trepidante para España en Glasgow y Escocia en los europeos de atletismo 2019. Sumó 6 medallas con un oro en la sesión matinal a cargo de Ana Peleteiro y otros 2 de Álvaro de Arriba y Jorge Ureña en la vespertina. 5 medallas este domingo tras la plata de Usillos en 400. Han sido los oros de Ana Peleteiro en triple, Álvaro de Arriba en 800 y Jorge Ureña en heptatlón, más la plata de 4x400 y el bronce de Jesús Gómez en 1500. Además, la selección ha finalizado tercera en el medallero. El oro de Peleteiro, por ejemplo, tiene un enorme valor porque lo ha logrado en una prueba de prestigio mundial en ese triple salto donde deslumbran Yulimar Rojas y Caterine Inbargen. También porque ha venido acompañado de un récord de España que la sitúa muy alta en el escalafón. Y además porque abrió su domingo inolvidable para la selección con 5 medallas, 3 de oro que se unieron a la de plata de Óscar Usillos. Todas las medallas llegaron con mensaje. Usillos, que cazó otra plata en el relevo, se desquitó del castigo del 2018. Álvaro de Arriba y Jesús Gómez rescatan el otrora glorioso medio fondo. Jorge Ureña es el nuevo Superman después de Antonio Peñalver, a la espera de que también pueda brillar la joven María Vicente, y en general porque el atletismo español ilusiona por su edad y por las proyecciones a futuro. Finalmente, en este resumen deportivo nacional, nos quedamos con el éxito de Albert Torres y Sebastián Mora, que han logrado juntos en Alemania 2 europeos 2015-2016 y una plata 2018 y un bronce 2016 en mundiales. En la prueba de Pruszków, Polonia, el pasado fin de semana fueron quintos, muy alejados de la lucha por el arcoíris. La dupla alemana formada por Roger Klug y Theo Reinhardt repartió el título que alcanzó el año pasado en Apeldoorn, cuando dejaron a los españoles sin el oro. Las tres parejas que ganaron 3 vueltas, Alemania totalmente superior al resto, Dinamarca segunda y Bélgica tercera, se repartieron las 3 plazas del podio. España solo sumó puntos en 5 sprints de los 20, 200 giros al velódromo de la carrera. No tuvieron un buen día Torres y Mora, pese a anotarse la última llegada, doble 10 puntos y conseguir una vuelta, no entraron en los movimientos que decantaron la lucha por el Mundial. Una lástima, disputaron, dijeron los ciclistas españoles hasta el final, pero no pudimos quedarnos con la victoria, lo que sin duda hubiese hecho que se olvidaran aquellas derrotas que tuvimos el 2015, 2016 y 2018, han señalado Albert Torres y Sebastián Mora, que lograron en Alemania 2 europeos anteriormente, los años antes señalados, y las derrotas también que dolieron con medallas de bronce injustamente, dijeron ellos, pero que este año 2019 al menos quedaron quintos clasificados ante la dupla alemana, siempre campeones del mundo en el último tiempo, Roger Klug y Theo Reinhardt. Dos de la tarde, 29 minutos. De esta manera finalizamos el presente resumen deportivo de deportes a través del 95.0 de la FM, OID Radio, Talavera de la Reina y Comarca, comenzando esta semana de noticias deportivas. Ya para mañana, día martes, vamos a saludar a contar de las 2 de la tarde nuestra tradicional actividad de la autonómica del fútbol de Castilla-La Mancha, del grupo número 3, con la participación y resultados del patrocinio del Calera, del Talaverilla y del Casalegas. Eso va a ser mañana, como todos los martes, a contar de las 2 de la tarde, cuando juntos a esos entrenadores de los equipos antes señalados, revisemos esa actuación de la autonómica grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Más día miércoles y jueves con nuestra actividad polideportiva y el día viernes con la previa del fin de semana. Nos despedimos, nada más, nos reencontramos mañana siempre a las 2 de la tarde. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!